Memoria de cine argentino. Hoy vamos a recordar dos películas del año 1938, tituladas Tres anclados en París y Las de Barranco. Tres anclados en París. Es una comedia musical argentina del año 1937, filmada en blanco y negro, de 90 minutos de duración, siendo producida y dirigida por Manuel Romero para Lumiton sobre su propio guión, cuya fotografía fue tarea de Francisco Mujica en los exteriores filmados en la ciudad de París. Y sobre esos exteriores parisinos se leen los títulos, y de Luis Romero en el estudio, siendo responsable del montaje Juan Sofici y de la escenografía Ricardo J. Connor. Y la música fue preparada por Enrique Pedro Delfino, Manuel Romero y Manuel Jones, autor del tango Buenos Aires, que canta en un local de fiesta Hugo del Carril. Fueron sus protagonistas Florencio Parravicini como Domínguez, Tito Luciardo como Pedernera, Hugo del Carril como Ricardo, Enrique Serrano como Eleodoro López, Irma Córdoba como Ángela Torres, Juan Mangiante como Carlos Torres, Alímedes Nelson como Ketty López, y además Carlos Morganti, José Alfayati y la participación de Amalia Bernabé, Héctor Méndez y las hermanas Elvira y Rosina Pagá, cantantes brasileñas. Los títulos se presentan sobre variadas imágenes de París y la historia se inicia con los festejos de fin de año. Tres argentinos que viven en París sueñan con volver a Buenos Aires, pero carecen de recursos para los pasajes. Domínguez trabaja como guía de turismo. Eustaquio Pedernera es un fuliero jugador de póker que vive en una pensión con una rubia francesa. Y Ricardo es un pintor bohemio que vive en una buhardilla. Los tres encuentran su oportunidad cuando llega a París el empresario Eleodoro López y su hija Ketty, acompañados por Carlos Torres y su hija adoptiva Ángela Torres, y Eleodoro López guarda un valioso collar de su hija en una caja fuerte. Ricardo lleva a pasear por París a Ángela Torres, mientras Domínguez y Pedernera invitan a jugar al póker a López, viéndose a Torres moverse en forma sospechosa, y luego se va. Le ganan mucho dinero a López debido a la habilidad de Pedernera, y así podrán comprar los pasajes. El empresario descubre la falta del collar y la sospecha recae sobre Domínguez y Pedernera, a quienes increpa Ricardo, y van a ver a López obligando a Torres a reunirse con ellos en la habitación contigua a la sala, y le hacen confesar su robo y les entrega el collar. Se lo devuelven a López para alegría de su hija Ketty, y este quiere saber quién fue. Eso no importa, le dice Domínguez, el collar apareció. Luego ambos preparan sus valijas cuando llega Ricardo con Ángela Torres y ella sorprende a Domínguez cuando le dice que es su hija y se abrazan. Cuando se van, Domínguez llama a Ricardo y le entrega el dinero ganado a López para que se lo devuelva, ante la sorpresa de Pedernera, a quien le dice: ¿qué vamos a hacer en Buenos Aires si siempre vivimos aquí? Luego Ricardo despide a Ángela cuando ella se va en tren y los tres permanecerán en París, viéndoselos en un final con la mejor poética de Manuel Romero, en un puente, donde Domínguez dice: adiós para siempre Buenos Aires, y se van caminando bajo la neblina, silenciosos, y otra vez anclados en París, pero con la feliz tristeza de la autoestima recobrada. Originalmente, esta película iba a llamarse Tres Argentinos en París, pero el recientemente fundado Instituto Cinematográfico del Estado prohibió el estreno de la película porque supuso ver en la tramposa partida de cartas un daño al prestigio del país. Manuel Romero y el coproductor Guerrico se negaron a efectuarle cortes y decidieron cambiarle el título por Tres Anclados en París, y lograron que se dejara sin efecto la prohibición. Este conflicto incrementó el interés del público, por lo que fue uno de los mayores éxitos por esa época, y quedó reconocida como un clásico. Se destacan en la película las escenas pintorescas de los tres anclados, sus esfuerzos para subsistir contra las dueñas de las pensiones y el gran deseo de obtener el dinero para regresar a Buenos Aires. La partida de póker es otra formidable escena, y Manuel Romero comentó que no se preocupó por criticar la ética de sus personajes, sino que los mostró tal como él los había concebido. Tres Anclados en París se estrenó el 26 de enero de 1938 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Las de Barranco. Es una película argentina del año 1938, de 69 minutos de duración, filmada en blanco y negro, dirigida por Tito Davison, sobre un guión de Tito Davison, escrito en colaboración con Francisco J. Bolia, basado en la obra teatral del dramaturgo argentino Gregorio de la Ferrere, nacido en Buenos Aires el 8 de marzo de 1867 y fallecido en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1913, que fuera estrenada el 24 de abril de 1908 y que a lo largo de los años fue representada por diversos elencos en numerosas oportunidades, incluso en la ciudad de París en 1921. La fotografía fue realizada por Claudio Sforza y Eduardo Manteola, estando a cargo de la escenografía Carlos y Oscar Ferrarotti, mientras que la música fue compuesta por Sebastián Piana y Homero Manzi. Fueron sus principales intérpretes Olinda Bozán, Tulia Ciampoli, Teresa Serrador, Pablo Vicuña y Arminda Herrero, y además participaron Dora Zárate, Martín Zabalúa, Homero Cárpena, Luis Corradi, Héctor Ugacio y Luis Fiorito. Se trata de una comedia tragicómica en la cual ronda el grotesco todo el tiempo, que gira en torno de las especulaciones que hace una viuda venida a menos. El capitán Barranco ha muerto y su viuda, doña María, y las tres hijas, Carmen, Manuela y Pepa, tratan de sobrevivir con la exigua pensión del gobierno, el subarriendo de algunas habitaciones de la casa y de los regalos que, gracias a las manipulaciones de Doña María, les traen los diversos galanes que compiten por los favores de Carmen. Los temas de la obra son la soledad, la desesperanza, la angustia, el fingimiento, las tensiones entre los miembros, la necesidad de mantener una cierta apariencia ante la mirada de los demás, y con una destacada hipocresía. Una película sumamente interesante, en la que se destaca plenamente Olinda Bozán con su personaje de María Barranco. En su oportuna crónica, el diario La Nación expresó: la realización tiene simpatía. La dirección ha sido ejercida con un rutinario delineamiento teatral. Y el crítico Roland consideró que su director, Tito Davison, tiene el buen tino de seguir fielmente el original escénico. Las de Barranco se estrenó el 29 de junio de 1938 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy estas dos películas del año 1938, que se titularon Tres anclados en París y Las de Barranco.